Bueno, siendo las 9:41 de la mañana, un poco hablábamos al comienzo del programa de las situaciones que se están viviendo en diferentes lugares, pero más allá de uno ver el impacto que tiene los trabajadores y trabajadoras que quedan sin laburo en el ámbito estatal, también está viendo que hay situaciones sumamente difíciles en el ámbito privado. En este caso, la intervención de parte del Sindicato de Empleados de Comercio a partir de despidos en la empresa Pedido Ya y el reclamo que están haciendo para que acerque algún tipo de propuesta de conciliación. Para poder charlar un poco sobre esto, estamos en comunicación telefónica con quien es el secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio, con Darío Sunda. Darío, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Un gusto. Bien, igualmente. Darío, en principio preguntarle, ¿cuántos trabajadores y trabajadoras son las que están, en esta situación de haber sido despedidos de Pedido Ya? En total son 6 trabajadores, uh-huh, despedidos de la misma manera, con según la empresa, con causales, según nuestra posición, causales que son mentirosos, con cartas documento con muchas falacias, y bastantes agresivas en sus contenidos del despido, cosa que nos llama bastante la atención. Pero bueno, en eso estamos, son 6 trabajadores despedidos con causa. Y lo que están exigiendo a la empresa es que haga una propuesta para poder o recomponer, estos trabajadores a sus trabajos. En principio nosotros lo hacemos en todos los lugares donde tenemos intervención, es pedir que preservar las fuentes de trabajo, que es la manera de preservar la paz social en una ciudad como Mar del Plata, con los problemas graves que tenemos, no solo de falta de registración, sino de desempleo, que siempre nos sitúan lamentablemente entre los primeros lugares de la Argentina en términos de falta de oportunidades de trabajo. Uh-huh. Así que estamos pidiendo la inmediata y efectiva recuperación de esos trabajadores despedidos, intentando que esta empresa reflexione al respecto de lo que han hecho, pero al día de la fecha estuvimos en el Ministerio una audiencia, no hemos tenido ningún tipo de comunicación fehaciente que indique que vayan a cambiar su posición. Así que estamos ya desde ayer en este momento desarrollando acciones gremiales directas en pos de ver si con una intervención del Ministerio de Trabajo de Provincia pueden ellos convencerlos de que hay que retroceder la medida, que hay que sentarse a una mesa a conversar, dada la gravedad de lo que han hecho, ¿no? Con los 6 despidos compulsivos hechos de esta manera. Sí, acá hay una paradoja, ¿no? Me parece a mí, y usted que obviamente sabe mucho más del tema me corregirá. Digo, en donde hasta hace un tiempo atrás, y por eso me sorprendía también de la acción que se había tomado, el escape ha pedido ya, entiéndase cuando digo escape, aquella persona que está en situación de no conseguir laburo, es como que se metía ahí en Pedido Ya y podía, aunque sea, zafar de alguna manera. ¿Se está también transformando en algo que no está logrando el cometido de dar una mano a aquellos que buscan laburo? Digo, ¿se ha empezado a complicar, por decirlo de algún modo, en ese tipo de lugares también? Mirá, creo que diste en la tecla con la cuestión con el planteo. Nosotros tenemos, para poner un ejemplo, hoy nos quedan entre 8 y 10 trabajadores que son los que están en la calle en las motos, que en algún momento llegó a haber más de 30, llegó a haber cantidades en todo el país, en todos los sindicatos de comercio. Nosotros tenemos nuestro convenio colectivo del año 75, el repartidor de comercio, que era el pibe en aquella época. Algunos hicimos ese trabajo de, siendo muy jóvenes, repartir en bicicleta la comida, los pedidos a la gente a su domicilio. Uh-huh. Y bueno, pasado el tiempo, claramente hoy hay bicicletas nuevamente, que es un llamado de atención importante de lo que vos decías, y hay 3.800 motos en la plataforma de Pedido Ya, esperando para recibir un pedido para entregarlo y cobrar ese dinero. La paradoja de esto es que en algún momento se decía que era una salida buena del cuentapropismo, del monotributismo, que eso es las nuevas formas de trabajo que van a ganar terreno. La realidad de hoy es que un trabajador arriba una moto 15 horas para cobrar un sueldo de 800.000 pesos, cuando uno de los nuestros cobra 700.000 por trabajar 8 horas de lunes a sábado, en condiciones distintas, tiene la relación de dependencia. Así que desde ese punto de vista, nosotros creemos que hay algunas cuestiones que han fomentado el crecimiento de este empleo, y nada, estamos a la espera de ver qué es lo que sucede. Nuestros compañeros que trabajan en esta empresa están los despedidos, y hay un grupo de 20 que trabajan las que se llaman las plataformas, que son los supermercados donde cumplen funciones y trabajan como si fuera un empleado de supermercado, claro, en esos micro lugares chicos donde preparan, nuestros compañeros preparan los pedidos que masivamente entregan los trabajadores que andan en las motos. Sí, hay por calle Alvarado, creo que hay uno. Hay uno en Alvarado, que es donde estamos manifestando las propuestas, donde fueron despedidos más del 50% de los trabajadores, porque ahí había, si bien rotan permanentemente, había 8 o 9 personas, y hay otra sucursal en la calle Luro, uh-huh, y despidieron 6, por lo cual tuvieron que traer gente de otra sucursal y aparte contratar una agencia externa, que estamos verificando que sea una agencia que esté sujeta a todas las cuestiones legales, la agencia de empleo, porque no pueden cubrir el servicio. Así que de manera tal que esos compañeros nuestros que son de nuestro convenio colectivo, que es que tenemos una representación sindical porque hay un delegado gremial en dicha empresa, estamos desarrollando las medidas de acción porque no tenemos una respuesta clara. Empresa acostumbrada a manejarse o con un mail o con evasivas por WhatsApp de muchas cuestiones. Entonces, ya del año pasado venimos advirtiendo que hay algunas cuestiones que no se regularizan, por lo cual también creemos que esa facilidad que tienen en las relaciones con el monotributo, que lo suben y lo bajan de una plataforma y lo dejan sin trabajo por determinadas razones, en el caso nuestro, habiendo un convenio colectivo de trabajo, habiendo un sindicato, la relación debería ser distinta, o por lo menos en una mesa de conversación, a ver qué es lo que sucede. Trabajador que se puede equivocar y cometer errores, los errores se pueden reparar, existen regímenes de sanciones avalados por todo el mundo, nosotros no miramos para otro lado si tenemos ese tipo de problema, lo que intentamos es sentarnos con la empresa a revertirlos, para que no sucedan, para que se pueda trabajar de forma normal. No es el caso de despedido ya en Mar del Plata, por lo menos en este momento. Decía también recalcar la importancia de no creer en esta historia de sé tu propio patrón, sé monotributista y demás. Digo, si esto hubiera pasado dentro de un marco de monotributista sin la defensa del sindicato, hubiera perdido el peso específico que tiene la organización sindical, ¿verdad, Darío? No, claramente. A ver, yo, la gente de las no quiero meterme en una cuestión que es no me es ajena, porque conocemos la gente, hay un sindicato que en alguna medida representa a alguno de esos trabajadores que andan en las motos. Lo que nosotros claramente vimos que en un momento tener un convenio colectivo y un sueldo no era importante porque se ganaba mucho más cuando había 800 motos dando vuelta en la ciudad. Es muy simple, están repartiendo la miseria porque hay casi 4.000 motos y bicicletas, insisto, uh-huh, donde esos trabajadores tienen que estar todo el día en condiciones que sabemos cuáles son, que no son las mejores, repartiendo la comida para ver si pueden hacerse de un sueldo. A mayor cantidad de motos están distribuyendo pobreza en términos de lo que se puede llegar a cobrar, ¿no? O sea, es un sistema complejo, y aparte de eso hay que agregarle que la gente que compra es gente que trabaja, y si hay una caída del poder adquisitivo, una baja en el consumo, producto que los alimentos aumentan, básicamente esta gente se dedica a entregar alimentos, ¿no? Vemos que publicitan, sí, todos los días millonarias campañas de publicidad para que la gente pida el famoso delivery, y vemos cómo incluso a ellos mismos le ha bajado, se mantiene la cantidad de trabajadores porque son cuentapropistas, pero ha bajado el consumo y entonces se reparten los pedidos entre mucha más gente. Conclusión, salarios a la baja, fraude laboral, por supuesto que existe, porque esos son trabajadores no reconocidos, y estamos en un círculo complicado con estas nuevas modalidades de trabajo que tienen que ver con las plataformas, ¿no? Cuya asesoría, permitime que también te lo diga, sí, obedece a los grandes estudios jurídicos que hoy por hoy tienen discursos de que la Argentina va a salir para adelante trabajando, desde la Unión Industrial, desde los pules de Rioja, y en la práctica hacen este tipo de cosas porque son quienes los asesoran. Ahora, a la hora de sentarse a discutir, ¿hay un señor pedido ya, por decirlo de alguna manera, y tratar de que la gente lo entienda? Sí. Digo, ¿hay un gerente acá en Mar del Plata? No, en Mar del Plata ellos hay un gerente general de recursos humanos y después hay socios, accionistas y demás que no tienen intervención directa, pero hay canales de comunicación. De hecho, nosotros hasta el año pasado estuvimos recomponiendo algunas cuestiones muy atrasada respecto a los trabajadores de las motos, precisamente, de nuestros compañeros de las motos, que son pocos, pero no por poco podemos dejar de reclamar. Algunas cosas se arreglaron y hoy vemos una situación muy distinta. Los que están en el mini mercado, como decimos nosotros, esos trabajadores están sufriendo algún tipo de embate por parte de jefes o gerentes locales, como decís vos, que no son gerentes, son encargados, respecto a su reclamo de algunas cuestiones ligadas a los contratos de trabajo, que sabemos que las están haciendo mal, ligadas a cuestiones de derechos, porque el convenio colectivo otorga derechos que la empresa tiende a negarlos. Entonces, hay una situación complicada en la relación, diría. Las últimas dos, Darío, agradeciéndole la generosidad de habernos atendido. Uno, estas seis personas que están ahí, que echaron básicamente y que están buscando desde el sindicato ser que sean reincorporadas, ¿son casualmente seis personas que sean sindicalizadas o fueron así tomadas al azar? No, están tomadas al azar. De hecho, hay algún afiliado directo a la organización sindical, pero hay otros que no, la mayoría no. Lo que sí hay un hilo conductor que tiene que ver con mandar cartas, documentos en su tenor de estos estudios jurídicos que funcionan en Puerto Madero, en Buenos Aires, un tenor bastante agresivo en términos de lo que dicen, y que se puede comprobar rápidamente, y es lo que hemos hecho, que hay una serie de falacias importantes. Entonces, se la agarraron con los trabajadores de Pedido Ya, de los Marques de Mar del Plata, y ni siquiera dando un aviso de que hay una situación irregular o que los trabajadores hayan cometido algún error. No nos han dicho nada, es que bajaron los contratos, nos despiden mal a la gente, razón por la cual nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer para ver si esta empresa reflexiona. Insistimos que no queremos que sea una pelea de acá ganan los trabajadores y el sindicato y pierde la empresa. Esto tiene que ser, las dos partes tienen que ganar, esos trabajadores cumplían bien su función, tienen que volver a su puesto de trabajo, porque nosotros privilegiamos la defensa de los puestos de trabajo, y la empresa tiene que retroceder las medidas. No se trata de ganar y perder, se trata de sentarnos en una mesa a ver cómo lo solucionamos, fundamentalmente para mantener la paz social que está haciendo falta en estos tiempos con la tensión que hay, ¿no? Vos hacías mención al principio, el escándalo que no resulta socialmente muy activo, pero lo que está pasando con los trabajadores del Estado es lamentable y gravísimo, porque atrás de esos trabajadores, que en muchos casos se festeja su despido, hay familias que pierden el ingreso, por lo cual creemos que es extremadamente grave la situación. Y la última tiene que ver con cómo siguen las medidas. ¿Cuál va a ser el próximo paso, obviamente en reclamo de la reincorporación de los trabajadores? Vamos a ir rotando en las dos, tienen dos sucursales, vamos a ir rotando con los reclamos, vamos a ir incrementando las medidas de acción gremial, pararemos las instalaciones cuando lo creamos conveniente, protestaremos de esa manera si no tenemos una respuesta positiva. Y, por supuesto, está la autoridad del Ministerio de Provincia de por medio, que estamos en conversaciones permanentes. Ante el llamado del Ministerio como ámbito de mediación, nosotros, por supuesto, que nos vamos a hacer presentes. No somos amigos del conflicto permanente, pero tampoco le vamos a correr el cuerpo a una situación que creemos que es extremadamente injusta nosotros decimos estos pibes y estas pibas que han echado a la calle, son gente muy joven, está haciendo sus primeras experiencias de trabajo. Darío, le agradecemos muchísimo, como siempre, el contacto, que tenga una buena jornada. Por favor, gracias a ustedes y estamos a disposición. Buen día. Buen día. Ahí pasaba Darío Sunda, que es secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. Tiene que ver con despido, con 6 despidos que se ha hecho en la empresa Pedido Ya. Digo, por ahí para traducirlo rapidito antes de irnos a la pausa, digo, la empresa, aparte de lo que es el delivery y lo que vos pedís por aplicación, tiene determinados lugares ubicados en Mar del Plata. Uno creo que está en Calle Alvarado, Hipólito Yrigoyen, el otro en Calle Luro, tiene uno también sobre Calle Belgrano, que son como los centros de distribución. En donde arman, cuando vos pedís, en vez de comida, pedís, no sé, digo, algo que sea de almacén o algo que sea de súper, desde allí sale esos pedidos. Bueno, ahí es en donde se ha generado el conflicto, todo manejado desde Buenos Aires, lo explicaba Darío Sunda, todo manejado desde la parte legal y desde la parte comercial desde Buenos Aires, y esta conflictividad, perdón, que se ha generado en torno al pedido de reincorporación de los trabajadores y trabajadoras. Pasaba entonces por la Revolución de la Mañana el secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio, Darío Sunda.